Tenemos un pase de prensa ahorita. La compañera, la coordinadora de información de Alba Ciudad, dale, pues, se encuentra con el ministro ahorita. Quédate al aire para dale, que... Dale, escucha. Que no, no escucha. Mira, quédate al aire. Quédate al aire para que te tome los datos del compañero Yolbe y te llame para que sigamos la conversa. Y vamos a ir al pase con Diana Yepes, quien está con en el Teatro Teresa Carreño. Adelante, Diana. Sí, muchísimas gracias. Agradecemos el pase informativo. En este momento nos encontramos en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde se está realizando la entrega de certificados de la Gran Explosión Cultural Bicentenaria. En este momento vamos a conversar con Abilio González. Él es director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para que comente un poco acerca de la fiesta cultural que se está viviendo acá en los espacios del Teatro Teresa Carreño, donde se puede compartir con personas de diferentes estados del país, de los 24 estados del país. Bueno, efectivamente, esta es una fiesta, una explosión cultural. El estallido de la explosión cultural bicentenaria se ha hecho presente en Caracas y en este espacio que hoy sirve a la cultura popular, como es en la presencia de más de 338 cultores, creadores, artesanos, pintores, escultores y trabajadores de los medios audiovisuales. Aquí estamos convocando durante los días 14, 15 y 16, en el periodo de 10 a 6 de la tarde, toda una cantidad que hemos tomado y desplegado de, con la presencia de todas las delegaciones que han sido galardonados en los diferentes certámenes de las disciplinas que participaron, que en total son 16, y ellos entonces se han tomado todo lo que es el espacio de Teresa Carreño, espacios abiertos, la sala José Félix Rivas, UNEARTE, Museo de Bellas Artes, al igual que la sala de Alberto de Paz y Mateo. Yo creo que aquí hay un valor importantísimo que es el poder creador del pueblo. Todos estos que están participando aquí iniciaron su trabajo en las parroquias y municipios, en el caso de Distrito Federal, de Distrito Capital y Miranda, y mientras que en dos estados se llevó a cabo en los municipios y luego en los estadales. Se celebraron 16 certámenes nacionales en 16 estados diferentes, donde se hizo la presencia y la convocatoria de todos los participantes que se inscribieron. Aquí hay una cuestión importante a resaltar, que no se daba ningún premio metálico, sino eran suficientes para bienes que pudieran trabajar en mejores condiciones todas las agrupaciones y poder desarrollar su trabajo como un apoyo a su labor. Y lo más importante aquí ha sido que participaban nobles, participaban agrupaciones con mucha experiencia, pero que fueron convocados entonces en una cuestión de equidad y que entonces me privó fue el compartir la experiencia que hoy entonces todos los que están presentes pueden contar a viva voz. Recientemente se presentó dos corales acá en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. ¿Usted cómo nos puede describir el ambiente que acabamos de presenciar? Mira, ya estas agrupaciones, que el Certamen Nacional de Agrupaciones Corales reunió más de 600 personas de toda la agrupación y estuvieron presentes en Portuguesa, que fue la región sede para el certamen. Allí conocíamos del trabajo de las agrupaciones, en el caso de la Escuela Técnica Robinsoniana Juan Ramón del Táchira, al igual que los niños cantores de Paraguaná, del Estado Falcón, y sin duda alguna quien arranca el corazón es la agrupación de la Asunción, que es un coro con una presencia extraordinaria. Los tres de altísima calidad, en dos de ellos participan niños y en uno jóvenes y en su mayoría. Creo que la interpretación que hacen de las piezas con todo un juego onomatopéyico que hacen que lo semeje con uno cerrar los ojos, se imagina que está en la presencia del mar. Creo que es una interpretación maravillosa. El público está en la sala José Félix Rivas, se ha puesto de pie a ovacionar la interpretación de cada uno de los grupos corales y sin duda están bien merecidos todos estos premios en su reconocimiento a muchos años de labor. Así es, agradecemos las palabras del señor Abilio González, quien es director de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nosotros desde acá, desde la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, y desde horas de la mañana hemos podido compartir con todas las personas que han sido merecedor de este certamen de la Gran Explosión Cultural Bicentenaria, a la cual en las 16 categorías que fueron participantes se puede sentir todo el trabajo, esfuerzo y talento que tenemos nosotros los venezolanos, que se tiene acá en Venezuela. Realmente es admirable y no se pierdan Alba Ciudad 96.3 FM, porque también vamos a hacer entrevistas con las personas que han sido merecedor de esta gran explosión cultural bicentenaria. continúen también escuchando el programa que en este momento se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Les hablo Diana Yepes. Bueno, gracias Dianita por el pase. Bueno, recordamos a todo el mundo que ya arrancó la convocatoria para el segundo certamen de la Gran Explosión Bicentenaria. Y bueno, tienen que estar súper pendientes por allí, métanse en la página del Ministerio de la Cultura para que tengan la información de cómo participar en este. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo en la tarde de hoy, oye cómo va. Claro. Así que le agradecemos a todos y a todas que nos están por la escuchando, receptividad. Por la receptividad, porque ya estamos sobre la hora. Viene el programa Cópiate Esta Radio, lo que tiene que ver con toda la información sobre el software libre. Y bueno, y toda la parte tecnológica, ¿no? Todos los avances tecnológicos y bueno, tu última palabra. cómo agregar estos avances tecnológicos en nuestra cotidianidad. Ahí está Cópiate Esta Radio que ya viene por ahí, así que nos vamos, nos estamos despidiendo, Ricardo. Bueno, ten pendientes de lo que está pasando en Libia, pana, ya la gente sigue combatiendo, lo que dice CNN y BBC es mentira, si quise decir eso en todo el programa no hubo la oportunidad. Bueno, ahí la agencia Al-Mukawama está pichando muy buenas informaciones, bueno, lo dejamos con eso, primo, si quieres. ¿Y las últimas palabras de María Corina? Capitalismo popular. Mira, bueno, mi compadre, el fin de semana, con precaución. No, mañana para La Vega, y aniversario de Alba Ciudad. Aniversario de Alba Ciudad en la parroquia de La Vega. Lléguense. Temprano, foro. Lléguense. ¿Qué hay ahí, pues? Aquí están las noticias, en las voces que mejor saben decir las noticias. Ay, otra vez lo mismo. ¡Qué fastidio! Queremos hablar de las brutales arremetidas del régimen. ¡Vaya por Dios! No, quítalo. ¡Hola, hola, hola! ¡Hello! ¿Cómo está la gente bella de la urbe? No vale, esta se la fumó. Déjalo ahí. ¿Estás atascado? Deslízate por la ciudad con cancha y elegancia. Oye cómo va. Agarra por los caminos verdes en la ruta informativa y musical. Oye cómo va. Caracas en tus oídos. Con Mango, Ernesto Compuesto y Dayana. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Alba Ciudad. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología, en nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares. Y lo más importante, no hay Wikileaks, con Milko Casale. Buenas tardes, usuarios y usuarias, y bienvenidos a esta nueva edición. Estoy sustituyendo a Luigi Nobrachi, que está en unas felices y provechosas vacaciones sin ninguna duda. No, eso es que lo votamos. Ah, verdad, ¿no? Pero me habías dicho que dijera que eran vacaciones. No, bueno, sí, exactamente. Bueno, hoy viernes 9 de septiembre, 7:07 de la noche. Oye, ¿dónde está la identificación aquí en la radio? ¿Se la tumbaron? Bueno, voy a decirle así. Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura, Gypsy Gastelo, directora de la radio, está Ensa, no me acuerdo muy bien cuáles son los, pero bueno, me tumbaron ahí la cuestión. Ay, muchachos, bueno, Milko, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos, yo creo que ya lo saben prácticamente todas las usuarias y usuarios que nos estarán escuchando, pocos quedarán sorprendidos. Tenemos a Eduardo Samán con nosotros para interrogarlo en el buen sentido de la palabra. Oye, verdad, bueno, sí, tenemos a Eduardo Samán aquí. Bueno, creo que fue un poquito difundido por la internet y bueno, ya sabemos varias cosas. Bienvenidos, Eduardo, ¿verdad? No, creo que no hace falta presentación a Eduardo. Eduardo Buenas Samán, noche. Camarada, militante izquierda hace muchos años. En sus cargos de gobierno ha estado, bueno, jefe, el director general de Indepavis, del SAPI. El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Mira, te lo voy a enumerar así. Ex director del SAPI. Ah, verdad. Ex director de Sencamer. Ex presidente del Indepavi. Ex ministro de Comercio. Solamente me falta un que me deje la mujer para tener la colección completa de todos los ex. Así sí. Y ahorita... Ex usuario de Twitter, porque la primera pregunta es, ¿qué se siente no tener Twitter? Twitter, Eduardo. Fue hackeada la cuenta, me cambiaron la clave en el Twitter y me cambiaron la clave en el Gmail, que era donde tenía el correo asociado a la cuenta de Twitter, ¿no? Por lo tanto, no tengo correo electrónico ahorita, no tengo todavía correo electrónico. Y no tengo Twitter. Entonces podemos decir que te ex usuario en internet también. Así es, que nada más falta que me deje la mujer para tener toda la colección completa. Ah, bueno, esperemos que no. Bueno, Eduardo, de verdad, creo que Eduardo Samán es uno de los venezolanos más nombrados por Wikileaks, ¿no? Más o menos, después de Hugo Chávez, ¿no? Ya, sí, el tema que se publica un Wikileaks. Es un cable que manda la embajada de los Estados Unidos en Caracas al Departamento de Estado, ¿no? No es la primera vez que yo soy blanco del Departamento de Estado. Había unos informes de inversión donde ya se me señalaba en el año 2006, en el año 2007, en casi todo del 2006, 2007, en el del 2009, ya me sacan con nombre y apellido, ¿no? Antes aparecía el leadership del SAPI, decía, ¿no? El líder del SAPI. Se referían a mí, no me nombraban, no decían Eduardo Samán, pero ya en el 2009 ya decían Eduardo Samán. O sea, ya me nombraba el Departamento de Estado en los informes sobre clima de inversión en Venezuela. Este Wikileaks, que es un cable, o sea, se publica un cable de la Embajada de los Estados Unidos hecha por el propio embajador, ¿no? Porque ya había había un Wikileaks relacionado conmigo, que era lo de las areperas socialistas, ¿no? Era que funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos habían visitado las areperas socialistas y habían hecho un informe y habían descifrado, habían detectado todo el meollo del asunto. Este Wikileaks lo hace el embajador de los Estados Unidos directamente, o sea, él directamente lo hace. Y bueno, y ahí resaltan varias cosas, ¿no? Uno, que se dice ahí el embajador, el cable, ¿no? El uh-huh. Wikileaks es la página donde se publican esos cables fugados, ¿no? Pero el cable salió el 11 de febrero a las 6:30 de la tarde del año 2010, dos días antes de ser removido del ministerio. Pero ya en ese cable, el embajador de los Estados Unidos afirma que, bueno, que no había que preocuparse por el proyecto, pues, el borrador del proyecto de propiedad industrial realizado por el SAPI, y que, bueno, que tampoco había que preocuparse por Eduardo Samán porque ya estaba votado, pues que iba a estar votado antes de las elecciones de septiembre del 2010, ¿no? Cosa que a los dos días eso se materializa, ¿no? Esa remoción se materializó. Entonces, la primera gran pregunta que alguien tiene que explicar, ¿verdad?, es cómo sabía la Embajada de los Estados Unidos que yo iba a ser removido. Inclusive, antes que me notificaran a mí, antes que el alto gobierno me notificara mi remoción. O sea, ¿será que la Embajada de los Estados Unidos hizo alguna acción de conspiración contra un ministro de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Y cómo permitimos que la Embajada de los Estados Unidos conspire contra un ministro? ¿Y cómo podemos impedir que la Embajada de los Estados Unidos siga conspirando? Porque así como conspiraron contra mí, ¿verdad?, pudieron haber conspirado o pueden estar en estos momentos conspirando contra algún ministro, ¿verdad? Algún ministro que no sea complaciente con la política de los Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es la primera gran pregunta. ¿Cómo es? Esa pregunta la hago yo. ¿Cómo ellos sabían de mi remoción? ¿Cómo se permitió? ¿Cómo nuestros organismos de inteligencia no detectaron eso? O sea, no detectaron que tanto la Cámara Farmacéutica, o sea, la Cámara, que se llama Cámara Venezolana de Medicamentos, pero que no es ningún venezolana, eso agrupa a los laboratorios transnacionales, al laboratorio estadounidense, KBM, ¿no? Se llama KBM, Cámara Venezolana de Medicamentos, pero no es ninguna cámara venezolana, o sea, el nombre es engañoso. Es la cámara que agrupa los laboratorios transnacionales y multinacionales, o sea, no es ninguna cámara venezolana. O sea, ¿cómo los órganos de inteligencia nuestros no detectaron esa conspiración? O sea, no detectaron esa conspiración contra un ministro, porque esos órganos de inteligencia están para cuidarnos, ¿verdad? Para cuidarnos a nosotros, a los revolucionarios y a los que estamos haciendo la revolución. Entonces, bueno, esa es lo primero que resalta, entre otras cosas, no sé. Y ante esa pregunta, Eduardo, ¿qué respuesta tentativa tienes tú? Es decir, ¿qué hipótesis manejas o qué teorías, además de esa pregunta que te haces respuestas también o qué intuyes que puede estar ocurriendo allí? Mira, es de esperar que el imperio no está con los brazos cruzados. O sea, el imperio nos tiene marcado. El hecho que ellos mandaron un agente de la embajada a hacer una inspección a una arepera, eso quiere decir que ellos nos están marcando todos los pasos, paso a paso. Donde ellos pueden influir, donde pueden sabotear, lo están haciendo. Y están hilando bien fino, bien fino. Y donde ellos detectan que hay un foco revolucionario, bueno, lo tratan de aplacar. Ellos, para eso, ellos tienen muchísimo dinero. Acuérdate que el botín para ellos va a ser el petróleo de Venezuela, las reservas más grandes del mundo. O sea, ellos no escatiman esfuerzos, dinero en invertir, en conspirar contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque detrás de eso están las reservas de petróleo, y que son las más grandes del mundo. Pero en este caso está un mercado de medicamentos que asciende a los 6 mil millones de dólares al año, ¿ves? Que está escrito en el Wikileaks. Fíjate, Luigino Bracci escribió un artículo que ya llevaba en Aporrea más de 17 mil visitas. No sé cuántos llevará hoy, cuántas visitas llevará hoy el artículo de Luigino. Yo no sé si tú tienes el artículo. Sí, mira, aquí estamos. Bueno, él recopila valor. Luigino Bracci, también colocutor de este programa, hizo una investigación y llega a recopilar varios cables. Ok, dice, fíjate, en el artículo él señala a unos ejemplos tomados de comunicados de las embajadas estadounidenses recientes publicados por Wikileaks. Veremos a Cecilia García Rocha, rectora de la UCB, junto a la decana Sara Levy, el vicerrector Bernardo Méndez, a otras autoridades reuniéndose con la embajada estadounidense para quejarse por la ley de educación. General Electric brindando a la embajada estadounidense toda la información de compras de turbinas eléctricas para paliar la crisis que se vino en nuestro país. La Cámara Venezolana de Medicamentos, KBM, jactándose de haber usado a Hildegard Rondón de Sanso, suegra de Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, para redactar una ley escrita en lenguaje chavista para destruir una propuesta de ley propiedad intelectual hecha por Eduardo Samán. El gerente general de Microsoft Venezuela, Gonzalo Fernández Tinoco, entregando una información de PDVSA a la embajada estadounidense, arremetiendo contra el software libre y una propuesta de ley que les molestaba. Gustavo Rosen, entonces presidente de CanTV, comunicándose con la embajada para expresar preocupación por la nacionalización de CanTV e indicar que tomaba pasos para aumentar el valor de las acciones y poder obtener más dinero por la telefónica. Y bueno, el famoso Pa Julio, informando a la embajada estadounidense de sus planes para ocupar embajadas y realizar guardias de hambre. Bueno, en este caso vamos a tomar dos cables. Uno era, en este caso con Eduardo, es la Cámara Venezolana de Medicamentos usó a chavistas, entre paréntesis, para destruir proyecto de ley de Eduardo Samán contra la propiedad intelectual el 25 de enero del 2010, un mes antes, ¿no? Casi un mes antes de tu salida. Así, exacto. Exacto. Un consultor legal de la Cámara Venezolana de Medicamentos, Fernando Allentes, informó al encargado de asuntos económicos de la embajada una propuesta de la reforma de ley de propiedad intelectual hecha por el entonces ministro Eduardo Samán. Sí, vamos a analizar esa fecha, ¿no? El 25 de enero es como 15 días antes, uh-huh. Un poco más, porque fíjate que seguramente que la información de mi salida del ministerio, el embajador lo obtuvo ese 25 de enero, aunque el cable salió el 11 de febrero, seguramente que a él le informaron también mi salida el 25 de enero. O sea que en esa fecha, ya a finales de enero, ya la embajada de los Estados Unidos sabía de mi remoción. O sea, no es que supieron de mi remoción dos días antes, lo supieron casi más de 15 días antes de mi salida. Esa es la gran pregunta y eso es lo que queremos que se conteste. Y eso es donde yo estoy insistiendo, porque me dicen que no, que es una cuestión de ego. No. ¿Qué ego y qué 8/4? O sea, aquí no es una cuestión de ego. Aquí una cuestión de conocer, de saber la verdad, porque eso es lo que realmente lo lleva a uno a dormir tranquilo, ¿eh? Que uno conozca la verdad, conozca las razones. Mira, tú dices las personas que tienen familiares desaparecidos, ¿verdad? Y a veces los familiares desaparecidos están 20, 25 años, 30 años desaparecidos, 40 años desaparecidos, ¿no? Y tú ves que los familiares insisten y queremos saber cuál es el destino de nuestros familiares, y queremos saber, y no se quedan tranquilos hasta no saber. Y mucha gente dice, cónchale, pero 40 años desaparecido, a lo mejor, bueno, hay una alta probabilidad que no estén vivos, pero la gente quiere saber, porque quiere la verdad, quiere que se sepa la verdad, quiere y lucha porque se sepa la verdad y que se haga justicia, ¿no? Y entonces eso, no es una cuestión de ego, ¿no? Ni es una cuestión de ego. Y aquí aclaro, esto no es una cuestión de aquí yo no me estoy ni postulando ni lanzando a ninguna parte. Yo quiero aquí reafirmar mi condición de militante de este proceso y de ser un soldado del comandante Hugo Chávez Frías. O sea, y que yo reconozco al comandante Hugo Chávez Frías como el líder, el primer líder de este proceso, y al cual yo debo le debo respeto y le debo subordinación, o sea, yo estoy subordinado a lo que dice el comandante, porque él es nuestro comandante. Aquí no se trata de estar, porque en estos días el camarada Mario Silva, ¿ves? Que me se puso con una ridiculez y decirme, señor Samán, mira Mario, tú eres mi pana, ¿cómo tú vas a ponerte con esa vaina, señor Samán? ¿No? A decir que si yo quiero que me lance a presidente, ¿quién se está lanzando a presidente y quién está buscando que se lanzarse a presidente? Yo no me estoy lanzando a nada ni me quiero lanzar a ninguna candidatura. Aquí se trata de corregir todas estas cosas que están sucediendo dentro del proceso y que si esto no se corrige empieza a erosionar la revolución. Y eso es peor, ¿sabes? Porque esa erosión, esas cosas así pequeñas que uno las deja pasar, esa es la verdadera muerte, porque eso es como uno morirse poco a poco, ¿ves? Eso es peor que la muerte. Entonces, es importante que se sepa que aquí lo que se quiere es que esto se investigue y que se discuta. ¿Cómo hacemos, Eduardo? O sea, ¿cuál Eduardo, es el...? Disculpen, una cuestión. No, aquí no creo que haya duda. De hecho, muchos tuiteros no tienen duda de que Eduardo, de verdad, es adepto a esta revolución, está de nuestro lado. Y bueno, de verdad, creo que... Y que soy chavista, porque que entonces empiezan a decir, no, que Samán brincó la talanquera. Y bueno, yo no brinqué ninguna talanquera. Yo bueno, soy chavista, de hecho, con el comandante Chávez. Así mismo, y no nos cabe duda. Y creo que tenemos una llamada pregunta a Samán. Ah, yo Iber. Aló. Aló. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, Damián? ¿Cómo está, profesor Samán? Saludo. Pues Luigino, ¿cómo está todo? ¿Cómo están todos? Vale, todo bien, ¿no? Vale, estoy lejísimo, de verdad, no, se me ha dificultado mucho escuchar el programa porque no estoy en Caracas, simplemente quería mandarles un saludo allí al profesor Samán, mucha solidaridad, un saludo a camarada Damián Fossi, a todos los que están aquí en el estudio, a Mirko, y bueno, de verdad, de muchísimo apoyo en las cosas que han pasado últimamente. Pienso yo que el programa La Hojilla perdió una oportunidad valiosísima de dar a conocer un poco lo que es la propiedad intelectual, las leyes de propiedad intelectual y el uso que le está dando las empresas transnacionales, que son el verdadero enemigo, el uso que les están dando a esas leyes justamente para obtener esas ganancias de 6,000 millones al año, de estar causándole este daño grandísimo que le causan al pueblo venezolano. Yo creo que ellos han tratado de poner el debate como que no, el debate es Chávez contra Eduardo Samán o Eduardo Samán contra Mario Silva. No. El debate son las empresas transnacionales contra el pueblo venezolano. El debate tenemos que ver a ese montón de personas, señoras, viejitas, personas de la tercera edad que tienen que pagar muchas veces casi toda su pensión o la mitad de su pensión o sacar dinero de todos lados para poder pagar medicamentos, para que estas empresas digan tranquilamente que tienen 6,000 millones de dólares de ganancias al año acá en Venezuela y que en realidad ni les preocupa mucho las decisiones que se tomen sobre patentes, porque en realidad ellas siguen teniendo unas ganancias inmensas, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar muy bien los intereses que se mueven allí. Pienso yo que no hay que creer en distracciones de ningún tipo, ni siquiera en distracciones de gente de nuestro lado que de repente están tratando de personalizar el debate. Y yo creo que sencillo y llanamente es imposible poner al profesor Eduardo Samán en confrontación con el presidente Hugo Chávez, porque ellos están del mismo lado, del lado del pueblo venezolano. Y del otro lado, hay que decirlo, están las empresas transnacionales, las empresas farmacéuticas, que son las que están causando este grave daño al pueblo venezolano. Y bueno, eso era todo lo que quería decir, muchachos. Bueno, mira, Luigino, tu artículo, el artículo que escribiste, que dice Wikileaks revela cómo la Cámara Farmacéutica usó a chavistas, entre comillas, para destruir proyecto promovido por Eduardo Samán, lleva 18,396 visitas. Eso es poquito. 18,000 visitas. Eso es poquito para él. Luigino, creo que rompiste récord aquí de visitas con este artículo. No, además, profesor, que te felicito, que está muy bien hecho. No, gracias, profesor, pero insisto, importantísimo es explicarle al pueblo venezolano ese trabajo que usted estaba haciendo con esa ley, que lamentablemente fue bloqueada, boicoteada, vetada. Y bueno, el porqué de ese trabajo, el porqué usted estaba haciendo ese trabajo, qué eran lo que las transnacionales estaban ganando, cuáles son los beneficios que están teniendo y por qué usted estaba haciendo ese trabajo. Eso yo creo que es importantísimo que el pueblo lo conozca, profesor. Así es, y ese es el fondo del asunto. Ese es el fondo, porque como dice Luigino, aquí no es, la cuestión no es desviar el de desviar la discusión hacia un enfrentamiento entre Mario Silva y yo. No es ningún, pues no tengo ningún enfrentamiento con Mario Silva. O sea, Mario Silva se le pidió que me diera una oportunidad en la Hojilla, ¿verdad? Porque bastantes veces yo había ido a la Hojilla, bastantes veces él me había invitado a la Hojilla y cada vez que me invitaba yo estaba presto. Él sabía que no todos los ministros estaban prestos a exponerse, ¿verdad?, a los medios de comunicación, porque uno sabe que cuando se expone a los medios de comunicación, uno tiene, como ministro, tiene riesgo. O sea, tiene riesgo porque, mira, cualquier error que tú digas, cualquier declaración, cualquier palabra que uno diga fuera de su lugar, bueno, eso a uno en un medio de comunicación le costaba el cargo. O sea, se tenía que ir para afuera. Por eso es que hay muchos ministros que no... que no están muy ganados pues a ir a los medios, porque ellos saben que ir a los medios es exponerse. Pero yo sabía que aquí la guerra, parte de la guerra, una buena parte de la guerra es comunicacional, y que esa guerra había que darla, pues, y ese riesgo había que asumirlo. Y por eso que yo lo asumía, y por eso que cada vez que Mario Silva me invitaba a su programa, yo asistía sin ningún titubeo. Y entonces, bueno, después que yo salí del ministerio, ¿verdad? No es cierto que Mario Silva me buscó, no es cierto, Mario. Más bien, yo lo intenté llamar varias veces y nunca me tomó el teléfono, nunca me atendió el teléfono. Además, los amigos míos ponían en el mensaje, en el mensaje este de caracteres que se pone, que sale en la Hojilla, el mensaje, ajá, bueno, ponían solidaridad con Eduardo Samán y todos esos mensajes eran filtrados. Mario, tú sabes que eso es así porque esa es la verdad. Esos mensajes eran filtrados. No vengas a decir que no, porque ahí hay celulares todavía donde están enviados esos mensajes y hasta te podemos demostrar que esos mensajes no eran transmitidos. Yo no sé si alguien los filtraba y eso no tenía que ver contigo, pero esos mensajes eran filtrados. Entonces, simplemente se le pidió una oportunidad por la importancia de ese espacio en la televisión y en la discusión del proceso. Y bueno, simplemente Mario salió con esa diciendo que yo soy, que bueno, primero dijo que era de derecha, después rectificó, dijo que no, que él no dice que yo soy de la derecha, pero que todos aquellos que discernimos terminamos en la derecha. En la talanquera, saltando bueno, la talanquera. Mario, yo te voy a decir, yo no voy a terminar en la derecha. Yo no voy a terminar en la derecha. Y por otro lado, diciendo un chantaje que los extremos se tocan, ¿no? Como si ser radical es ser extremista. No, señor. Ser radical es una cosa y ser extremista, ser fundamentalista, ser dogmático. Talibán, porque aunque talibán no, talibán es ser estudioso, porque talibán es talab, ¿no? Talabán, que es del árabe, que es estudiante. Entonces un talibán es un estudioso, ¿ves? En cambio, extremista, dogmático, fundamentalista, eso es diferente a ser radical. Radical es que tú vas a las raíces, que eso es una cosa muy diferente. Es ir al meollo, es ir radical, a la raíz, ¿no? Es ir al núcleo del problema, del asunto, de las palabras. Entonces, yo sí soy radical, yo no soy extremista. Pero ahora, una pregunta que tenía yo, ¿cómo podemos hacer para investigar eso si hay tantas trabas en el camino? Es decir, ¿qué maneras tenemos que se les ocurre acá a todo? Mira, a Luillino le digo, a Eduardo. Primero a tenemos que hacer muchísima bulla con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos bulla, es capaz que ese proyecto de ley con lenguaje chavista entre en la Asamblea, sea aprobado y que después todos nosotros estemos pagando en carne propia las consecuencias de tener un sistema de patentes que nos esclaviza, que nos pone a trabajar para pagar un tratamiento médico, como de hecho sucede y como de hecho sucede en muchos países. A veces todo el núcleo familiar tiene que pagar, tiene que trabajar para pagar el tratamiento de una persona que tiene una enfermedad grave. Entonces, o una enfermedad crónica, o alguien prácticamente se le va una buena parte del sueldo solo en medicamento. Entonces, esta bulla que tenemos que alzar y alzar la voz, ¿no? Es primero para impedir que esto que sale aquí en el WikiLeaks, que es que la Cámara Farmacéutica, o sea, la Cámara Venezolana de Medicamentos, con un proyecto que hizo con lenguaje chavista, ese proyecto pueda y que ese proyecto esté entregado a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, oye, parar ese proyecto y que este que y que el diputado Fernando Soto Rojas, presidente de la Asamblea, a quien yo aprecio mucho y admiro, ¿no?, por su condición de guerrillero y de viejo luchador, o sea, no digo viejo por la edad, sino antiguo luchador, o sea, cuando uno dice así, viejo luchador es que tiene años y años en la lucha, o sea, es un luchador de toda una vida, se interese en qué es lo que está pasando y que nos convoque y que nosotros le podamos explicar, mira, en qué consistía el proyecto, que el proyecto no era una locura, porque ahí presentan que el proyecto era una barbaridad. Dicen, sí, nosotros hemos leído en internet muchos comentarios diciendo que ese proyecto que se había presentado inicialmente ponía en peligro todas las firmas de tratados internacionales. Sí, ellos decían que violaba el Acuerdo de París y violaba la Organización Mundial de Comercio. No, de ninguna manera viola ni el Tratado de París ni la Organización Mundial de Comercio. Ese es un tratado que esos tratados no definen, no dicen si la patente debe ser una forma de propiedad o una concesión. Simplemente obliga al país a otorgar patentes. Entonces nosotros estamos proponiendo la reforma de la ley porque aunque tenemos que otorgar las patentes por el compromiso que se generó con la Organización Mundial de Comercio, entonces, pero que esas patentes no sean títulos de propiedad, sino concesiones. De tal manera que una concesión, en un momento que el país, que la sociedad requiera, puede ser fácilmente revocada. Mira, el comandante veo que está en la televisión, en un acto del ALBA TCP, y está en vivo. Así que todo el mundo ve televisión a ver al comandante, ¿verdad? Nosotros no vemos aquí que dice presidente de la República Bolivariana de Venezuela en vivo. Espero que esto es en el Canal 8. No sé por qué nosotros no nos hemos enlazado al Canal 8. Bueno, ahorita no, pero vamos a seguir atendiendo. ¿Luigi, no sigue al aire? Sí, sigue, que estoy. Perro, vas a gastar tu saldo. ¿Terminaste de robar ese carro que sonó ahí la alarma? No, Brachi, de verdad, bueno, gracias por tu llamada y bueno, de verdad todos agradecemos los artículos que tú siempre haces en tu blog. No, espero que, un saludo a todos. Espero que no te hackeen. Deberían pegarse al presidente Chávez o si más adelante, evalúenlo ustedes, ¿no? Si nos deciden no pegarse, sería interesante que más adelante el profesor explicara cómo es que las empresas internacionales ganan dinero a través de las patentes. O sea, explicarle de repente a esa señora que gasta, oye, que de repente tiene una enfermedad y tiene que gastar 800, 900 mil bolívares o 900 bolívares fuertes mensuales en medicina, explicarle cómo es que se utilizan esas patentes, esas leyes que están vigentes, cómo es que se utilizan para que ellas tengan que pagar tanto. Y resulta que muy probablemente esa medicina que ella paga, de repente el costo no es sino una tontería, ¿no? Eso no sé si puedan explicarlo más adelante. De todas formas, miren, yo sí tengo que colgar y de verdad, tremendo programa el que están haciendo allí, muchachos. Y bueno, muchas gracias, profesor Samán, por haber asistido. Pues. Gracias a ti, Luigi. Gracias, Brachi. Feliz vacaciones. Y gracias, gracias a Luigino también por extender la invitación. Bueno, no, siempre es así. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ajá, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta al profesor Samán. Adelante. Mire, profesor, yo lo he estado siguiendo en su programa de jazz, ¿no? Precisamente para hacerle la pregunta, pero tampoco me pasaron. Y aquí me tiene, desde que empezó el programa, guindado esperándolo. Así que, bueno, espero que me la conteste. Quería decirle si usted ha visto el proyecto de ley, porque entiendo que no ha sido publicada ni ha sido sancionada por la Asamblea ni nada de eso, porque nadie la conoce. Entonces yo supongo que usted conocerá la ley que esta gente inventaron, o esa que usted dice, o mejor dicho, que dice en el cable ese, que tiene lenguaje chavista, y se ha podido hacer la comparación, y qué significa eso de lenguaje chavista, porque diera la impresión de que quieren hacer ver que el lenguaje chavista es un lenguaje hipócrita y mentiroso, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces yo quisiera saber cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, y me pregunto si usted, como ex ministro de todas estas cosas, no puede impugnar esa ley, porque usted tendría todas las razones para hacerlo, ¿verdad?, con su equipo. Para hacerlo por las razones que yo supongo que son las que digamos, van a dañar a nuestro país, porque aquí tengo, y creo que esa es la idea, que a quien tenemos que defender es al país, es a los consumidores, a las personas que como yo, por ejemplo, soy jubilada y tengo que comprar una medicina que aumenta todos los días, mes a mes, sin respetar absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le hago en concreto es si usted ha visto esa ley, si es real esa ley, si alguien la ha visto, si está en la asamblea, si está engavetada, si alguien siquiera la ha ojeado, y si es así, ¿cuáles son los principios que se exponen allí y en comparación pues con su proyecto que usted lo ha expresado en varias oportunidades y que aparentemente era un buen proyecto? ¿Ok? Gracias. Claro, muchas gracias. Sí, así es. En el programa Jazz que se transmite, en el programa Arsenal Terapéutico que se transmite en Jazz 95.5, sí recibí una llamada que es de la compatriota que yo no pude escuchar su nombre aquí, pero no se pudo pasar al aire porque lo que quedaban era pocos minutos para terminar el programa y tenía que redondear y no podía pasarlo al aire. Pero respecto a las preguntas, sí, mire. Hay un artículo en Aporrea que se llama Temor a nacionalización de laboratorios extranjeros motivó salida de Samán. Este artículo lo escribe el Observatorio Sudamericano de Patentes. Es un análisis que ellos hacen de todo esto y hablan, bueno, sí, que ese proyecto fue presentado en el mes de abril. Por la propia ex magistrada, lo presentó en el marco de un evento que fue organizado en relación a lo de la propiedad intelectual. Entonces, el proyecto existe, era un borrador de proyecto que teníamos que trabajar porque al salirnos nosotros de la Comunidad Andina de Naciones, la ley del año 1955 prohíbe otorgar patentes a medicamentos y productos químicos de uso agrícola, pero la Organización Mundial de Comercio nos obliga como Estado a reformar la ley para armonizarla con el Tratado de los ADPIC, que es Aspectos sobre Derecho de Propiedad Intelectual Ligados al Comercio. Entonces, al nosotros salirnos de la Comunidad Andina, sabíamos que teníamos que reformar la ley del 55 para no entrar en mora con la Organización Mundial de Comercio. Y ahí fue donde decidimos hacer un proyecto de ley, o sea, un borrador de un proyecto de ley donde consideraba las patentes como concesiones, en primer lugar. Y en segundo lugar, algo importante de ese proyecto es que obligamos para otorgar esa concesión el laboratorio tenía que producir en el país. O sea que tú quieres una patente, tú quieres un derecho exclusivo, bueno, pero vas a tener que venir a producir en Venezuela, vas a tener que venir a montar la fábrica en Venezuela. Eso no era nada nuevo, sino que eso estaba ya en la ley del 55. Entonces, lo que hacíamos era mantener en la ley del 55 esa condición de producir en el país para otorgar derechos exclusivos. Eso era algo bien importante porque eso nos iba a dotar de soberanía farmacéutica y nos iba a dotar de fuentes de trabajo productivo, ¿no? Y lo otro era que las patentes y no iban a ser títulos de propiedad, sino concesiones, de manera que el Estado podría en cualquier momento, dada la necesidad social, poderlas revocar, ¿no? Y impedir el abuso de las compañías, de los consorcios, de las corporaciones transnacionales con las patentes de medicamentos, porque en realidad este tema de la propiedad industrial y de las patentes se ha vuelto un abuso, o sea, se abusa de ese derecho exclusivo y se colocan precios altos. En este artículo, ¿verdad?, hablan de esto de la ley, ¿verdad?, del proyecto de ley hecho por la ex magistrada, y se refiere a una ponencia que tuvo la propia ex magistrada exponiendo la ley. Ahora, ¿En qué dijo que en abril 2010, 2011? Sí, eso fue en abril. Déjame ver si aquí rápidamente puedo localizarlo. Porque eso es bien interesante, comento, porque una de las cuestiones que se han dicho mucho es que los cables de WikiLeaks son falsos o tienen una información que busca Estados Unidos para dividirnos internamente. Pero bueno, acá estamos viendo que esa información del cable que se da, que esta persona, Hildegard Rondón, tiene un proyecto, después se ve en este artículo que nos comenta, ¿no? Sí, uno no, con esto no se quita que puede haber artículos, cables falsos de WikiLeaks. O sea, eso puede existir, eso no es descartable, porque este tema de WikiLeaks, bueno, hay que revisarlo con mucho ojo, ¿no? Yo no descarto que pueda haber cables falsos, ¿no? Pero en este caso, este cable, bueno, el proyecto existe porque fue expuesto por la misma, y hay artículos en prensa, pues hay artículos que se pueden buscar, creo que lo reseñó el Universal, ese seminario. Bueno, aquí dice que el proyecto de ley de nosotros viola el Acuerdo de París, y es mentira, no viola el Acuerdo de París, todo lo contrario, tratamos de hacer un proyecto de ley compatible con la OMC y el Acuerdo de París sin vulnerar la soberanía nacional y sin poner en riesgo el acceso de la población a los medicamentos. No, bueno, vamos a ir a una canción, una de las bandas pioneras del punk en Venezuela de los años 70. En este caso vamos a poner a Vómito de Eco en su canción Vómito de Eco, y bueno, dale, Joyver. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de Testa Radio. Esta patria cayó en desgracia, camarita. Gobernada por los mismos zamuros que traicionaron a Bolívar, caimanes del mismo pozo. Esos bichos son unos sutes sarnosos. Así son los malestares de un país enfermo. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. De esa perniciosa, que más bien parece la económica, te mata antes de que puedas pagar un médico. Hágame caso, compadre, y sálgase de esa peste, ya que usted sabe, si no la bota por arriba, la bota por abajo. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Vómito de eco, vómito de eco, vómito de eco, diarrea copellana. Alba Ciudad 96.3 FM. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Bueno, volvemos, son 7:47 de la noche. Aquí tenemos de invitado a Eduardo Samán. Y bueno, como KBM utiliza el lenguaje chavista como para burlarse y, bueno, hacer sus negocios, fíjense. Todo eso nada más por 6,000,000,000 de dólares al año. Así que, bueno, vamos aquí a leer unos tweets que nos están enviando a través de, bueno, nuestra red Twitter. Una pregunta, ¿ya Eduardo Samán resolvió el problema de la cuenta Twitter o ya tiene una nueva Ritzan Gutiérrez? No tengo una nueva, no tengo ninguna. Vamos a ver cómo la rescatamos entonces. Sí. Por favor, háganle llegar a estos Samán, eso es un artículo de Aporrea, ya te lo haremos llegar, José Ramírez. Sí, Ale Susarini, cópiate, mi mamá y yo gastamos 1.400 bolívares fuertes por mes. Al mes, un salario mínimo. Imagínate. Exactamente. Es la esclavitud, la neoesclavitud es eso. En un tratamiento para la farmacéutica. En un tratamiento para la glaucoma, dos gotas de por vida, robio y juego con la salud. Derlita, cópiate medicamentos con precios controlados que desaparecieron del mercado. Las farmacéuticas inventaron agregados para venderlos al máximo precio. Lo mismo pasa con el arroz blanco que desapareció de los anaqueles para vender el saborizado. Pasa con ciertos medicamentos. Oye, ¿verdad? Hoy tenemos muchos tweets. ¿Será por el tronco invitado que tenemos? No, hombre, chico, no solo con medicamentos, sino porque tenga que ver con privatizar el conocimiento. Dice tronco por Samán, porque no vaya a agarrar a hachazos allá afuera, porque crean que soy un árbol, ¿no? Dice tronco, un tronco bueno, es un árbol. Bueno, es una expresión que se me pegó mi papá. Cópiate, amigos, demasiada interferencia en la radio, en la web, así que pueden escuchar, así casi se puede escuchar la entrevista a Samán. Vamos a ver qué hacemos, eso es culpa del Villino. Samán, encópiate, yo sí soy radical y no soy extremista. Eso es parafraseando a Eduardo. Aquí lo hace C. Méndez. José Ramírez, cópiate, tienen toda la razón, Samán. Me imagino que por la cuestión del radicalismo. Y bueno, ¿cómo se explica eso, no? Que los extremos se tocan, toda esa basura. Es el chantaje, que escucha. El eterno chantaje. Sí, no, bueno, yo le diría basura que escuchamos a veces en las noches, que no sé, nos roban ese espacio radioeléctrico. Sí. Yo creo que sería aprovechado para otro tipo de cosas. Para mí, es mi opinión desde el principio de ese programa. Mira, quiero la señora que llamó, ¿no? Le di mal el artículo. Es el artículo que está en Aporrea, que también, lo que pasa es que es escrito por el Observatorio Sudamericano de Patentes. Dice, ex magistrada propuso redacción de ley de propiedad industrial para desplazar a Eduardo Samán del gobierno, ¿no? Entonces dice aquí, el foro se llamó Hacia la Nueva Ley de Propiedad Industrial, realizado en mayo del 2010, organizado por la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ACIPI. Rondón de Sansó sugirió la creación de un texto denominado Ley Reguladora de las Creaciones Inmateriales Destinadas a la Industria o el Comercio. ¿Ves? Ahí está el lenguaje chavista, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te pone, o sea, en vez de llamarlo Ley de Propiedad Industrial, ¿verdad? Entonces le dice, no, vamos a llamarlo Ley Reguladora de las Creaciones Inmateriales Destinadas a la Industria y el Comercio, ¿ve? Entonces, claro, pero el contenido de la ley es el contenido de la ley normal. El proyecto existe, ¿verdad? Fue expuesto en un foro hecho en mayo del año 2010, después de mi salida. Yo salí en febrero. La propia ex magistrada lo expuso. Este es el nombre del proyecto, dice, para hacer pasar la ley por la Asamblea Nacional y que fuera digerida por la bancada oficial, la especialista sugirió utilizar un lenguaje chavista, sin modificar demasiado el fondo, de fondo la normativa impulsada por los organismos internacionales de propiedad intelectual OMPI, la Oficina de Estados Unidos de Marcas y Patentes y la Oficina Europea de Patentes. A tu criterio, ¿a qué se refieren exactamente cuando hablan del lenguaje chavista? Porque pareciera que fuera una especie de adornar proyectos totalmente antichavistas. Sí, proyectos neoliberales, proyectos neoliberales. Disfrazarlos de un carácter social. Exactamente, disfrazarlos de carácter social, eso de responsabilidad social, empresarial, ¿entiendes? Ese tipo de cosas que entonces son cosas que son neoliberales, pero que tienen un lenguaje que la gente cree que es noble, etcétera. Pero eso es muy interesante porque, o sea, eso daría a entender que quienes quieren utilizar esas argucias o bien creen que algunas personas son bobas o bien creen que algunas personas lo dejan pasar porque se dan cuenta del fondo del asunto, ¿no? Bueno, la verdad es que eso abunda mucho, este tipo de cosas, ¿no? O sea, a veces nos han metido muchísimos strikes en legislaciones o en cosas, porque el lenguaje en que están hechos aparentemente es un lenguaje progresista, es algo de avanzada, etcétera, pero en el fondo, cuando tú vas al fondo, es neoliberal. Bueno, mira, ahí hay algo también al final que dice del WikiLeaks. Dice que en relación a mi posición, que dice que soy, que hay una posición extrema. Vamos a ver si logro ver aquí el... Pero Eduardo, el WikiLeaks en relación a... ¿Qué hacer ahora? Ya que tenemos, o sea, por lo menos una pequeña evidencia, o cada vez que la gente vaya abriendo los ojos con el tema de bueno, cómo hay transnacionales aún se burlan de nosotros, a pesar de nosotros decir, bueno, estamos liberando de la bota yankee. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar a aquellas personas que están trabajando para directamente con los Estados Unidos para, bueno... es muy peligroso, o sea, cuando yo leí con lenguaje chavista, o sea, utilizando nuestros mismos términos, utilizando nuestras mismas, o sea, mucha palabrería, quizás nada de fondo político, ¿no? Porque eso pasa, y cómo personas que tienen gran responsabilidad en este país se dejan pasar ese strike. Mira, la solución es la participación popular, o sea, aquí no se puede hacer nada absolutamente sin pueblo, o sea, cuando uno no le mete pueblo a las cosas, o cuando no se le mete una inyección de pueblo a algo, sale mal. Y a la oposición, a ellos todo les ha salido mal porque ellos no se han acordado de ese pequeñito detalle que es el pueblo, ¿ves? Entonces, a la oposición todo les sale mal. Entonces, nosotros no podemos permitirnos que las cosas nos salgan mal, y para que no nos salgan mal, tenemos que incorporar el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al Día. Así es, la actualidad hecha noticia. En este momento nos encontramos en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde todavía continúa la entrega de los certificados para la gran explosión cultural bicentenaria. En este momento tengo un grupo de 3 chicas acompañándome porque ellas han sido merecedoras de una de estas categorías. Háblanos, dinos tu nombre, tu apellido, ¿cuál fue el premio que recibiste? Bueno, mi nombre es Sara Orihuela, participo en la coral infantil Nuestra Señora de la Asunción del Estado Nueva Esparta y ganamos el primer lugar en portuguesa, compartido con la coral de Paraguaná. Coméntanos acerca de este premio, cómo se sintieron, porque es un grupo de ¿cuántas personas? Sí, son aproximadamente 32 personas. Fue una experiencia muy bonita. Nos costó mucho llegar hasta allá, hemos ensayado demasiado. Pero todo con mucho fruto, muchos éxitos. Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios pudimos ser merecedores del primer lugar, compartido con los niños cantores de Paraguaná, y fue una experiencia para nosotros porque estuvimos durante meses trabajando, ensayando con mucho esfuerzo para llegar hasta allá y para lograr ese éxito. Fue muy gratificante para nosotros recibirlo. Dinos tu nombre y tu apellido y también cómo ha sido la preparación, porque son chicas jóvenes, cómo ha sido la preparación para que ustedes participen y puedan conocer más acerca de las artes. Bueno, mi nombre es María Rosa Guerra, tengo 17 años, y bueno, el coro ya está fundado desde hace 11 años, y la mayoría de nosotros, de los que pertenecemos al coro, tenemos casi 9, 10, y hay hasta fundadores dentro del coro, y bueno, desde un principio ha sido muy exigente nuestro profesor, y gracias a esa exigencia que él nos hace, es que hemos llegado hasta donde estamos, que nos podemos considerar como una de las mejores corales de Venezuela. Y eso es muy importante para nosotros porque desde un principio hemos luchado para eso, para tener ese nombre, para ser lo que somos ahora. Un mensaje que le dan a todos los jóvenes para que se integren a las culturas y a las artes. Bueno, particularmente pienso que no hay nada más bonito como expresarse corporalmente a través de la voz, del arte, de todas esas disciplinas, y es, o sea, estar alejado del mundo en donde podemos delinquir. Es muy importante saber, tener una educación desde un principio que nos inculque que debemos ser buenas personas, que debemos estar guiados a hacer el bien y a expresarnos de esa manera como lo hacemos nosotros a través del canto, y para nosotros es impresionante porque nos gusta cantar, disfrutamos cantar, y nuestro orgullo es ser buenos cantantes. También tenemos acá a otra chica, nos dices tu nombre, tu apellido y también cómo te sientes por haber cantado en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Bueno, mi nombre es María Valentina Boas, tengo 15 años y tengo aproximadamente 6 años en la Coral Nuestra Señora de la Asunción. Nos sentimos muy orgullosos porque era uno de nuestros sueños desde que fundamos, desde que el coro se creó. Nos hemos presentado en muchísimos escenarios a nivel internacional, pero nunca hemos tenido la oportunidad.